Hola, buenos días, me llamo Concesión. En Radio Los Olivos hemos realizado un reportaje. Este que van a escuchar ustedes es sobre la necesidad de reciclar. Esperamos que les guste. Nérida, ¿los yogures dónde da? En la nevera, fresco. No, mujer, que ya me lo comí. Ay, doctor. Pues ahora de envase al contenedor amarillo. La recogida selectiva de basura los beneficia a todos. Es un mensaje de Radio Los Olivos. Hola, me llamo Carmen. Ahora lo llaman compostaje. Antes lo llamo estiércol. Ahora le vamos a contar las cosas que hacemos con la basura. De la basura, recoger la basura, los papeles y todo eso los quemábamos. Y la basura, la otra, la hallamos en unas cosas, pues venía un camión todos los días, botacates al día, toda la basura y se la llevaba para tirar. Pasamos un camión por todas las carreteras y por todas las casas, haciendo toda la basura. Se la poníamos en la vía de la carretera, en la vía de la casa afuera. Y pasaba el camión, recogía toda la basura, la llevaba en el camión, se la llevaba. El campo antiguamente estaba muy limpio. Más que lo que está ahora. Sabemos que no había plástico. Recuerdo yo que para abonar las tierras, coger la rama de retama, de pinos así, y las ponían picadas, un montón. Luego le ponían tierra por encima, le ponían agua, le ponían después cosas de entonces así en el estiércol, para luego ponérselo a la tierra. Con eso abonaba la tierra. Yo tenía una tía mía, ¿no?, que era muy pobrecita. Estaba fabricando una casa y no podía... ¿Y sabes lo que hacíamos? Los hijos y ella y yo, por la noche, íbamos al mar. Coger la ceba, hacer estiércol y las piñas todas picadas del agua viva. Y mi tía vendía eso y fabricó la casa con eso, con la ceba del mar. Alerones, sí, sí. Lo cogíamos en el barranco y lo echábamos arriba de la torcolera, en una torcolera. Entonces mi vecino venía con la caca al hombro y la echaba allí. Y se hacía una torcolera grandísima. Vendíamos y se daba mucho dinero. Con eso comíamos, con eso comía la familia de él. Mis compañeros y yo hemos grabado varios anuncios para fomentar el reciclado. A ver qué te parece este. Yo soy José Faudalia. Alfonso, ¿sabes que una botella de vino enciende una bombilla durante 4 horas? Juan, no bebas más, suelta la botella. No, hombre, la energía que ahorramos cuando la reciclamos. Pues ya sabes, cuando la acabemos al contenedor verde. La recogida de basura selectiva los beneficia a todos. Es un mensaje de Radio Los Olivos. Antiguamente, el estiércol, la caca, la llevaba a la tierra. No había química como hoy, artificial las cosas. Y hoy todo es química, hoy todo artificial, la comida. Me acuerdo yo que mi abuela tenía un gallinero con gallinas, echaba de millo y todo. Ya las cabras, alfalfa. Hoy a las cabras no sé lo que le daban. Y antiguamente, habían no papel de hoyo de bolsa, sino unos cartuchos de papel. Y en la tienda en un papel. Hoy no. Hoy son las bolsitas. Y el estiércol a la tierra. Ahí no había química. Y los alimentos eran mejor que hoy. Nosotros también queremos concienciar y por eso hemos grabado unos anuncios. Por cierto, yo soy Alfonso. Carmen, dame los cartones que voy a tirar a la basura. Pero hombre, tengo bingo esta tarde. No, muchacha, los cartones de la caja. Vale, pero recuerda tirarlo al contenedor azul. La recogida selectiva de basura nos beneficia a todos. Es un mensaje de Radio Los Olivos. Hola, yo soy Eusebio. Desde Radio Los Olivos queremos transmitir nuestros recuerdos y también nuestras experiencias. La necesidad hacía que todo se volviera a usar y así se lo contamos. Hay que coger, vio usted, al campo, traer retamas o pinocha o monte, el que sea, echárselo bajo la vaca, y la vaca por la mañana se lo quita, que hay una barba de circo, se cae para afuera. Este es el circo verdadero, ese es el circo verdadero, después lo llevamos para el terreno, lo llevábamos un camión lleno de circo. Y cuando no cogíamos la vaca, las sacábamos de la tierra, ellas solas cagaban allí dentro de la tierra. El circo era para plantar todo lo que usted quisiera allí. No hacía falta, ese era el abono mejor que había. Tenía nada de guano ni nada de eso llevamos nunca. Vale. Y el circo puro. Por eso el circo hecho de retama, bien hecho. Señor, y escobón y cosas, y pinocha y todo eso. Una montaña de circo también, un camión se cargaba en un momento. Lo hacíamos nosotros. El monte lo llevamos nosotros debajo del ganado. Con cabra o oveja o algo así también se puede hacer. Con traía pinocha, le echaba agua encima, se lo iba haciendo y le llevaba tierra por arriba, era el circo y se embrujaba todo el circo. Yo soy José Luis. En la basura de antes casi no había plástico, ni cristal, ni papel, y mucho menos ropa. Todo se aprovechaba. En el barranco teníamos nosotros una torcolera, le decimos. Y entonces allí íbamos echando todo, en la torcolera, todos los días. Mi vecino no tenía baño, entonces iba a llevar la caca y la tiraba allí. Todo lo iba tirando allí, la torcolera toda. Se iba haciendo así una tonga grandísima. Tenía un señor, una camioneta y una cesta, medía la cesta y la iba echando en el camión. Y así lo vendíamos para él comer, porque él era muy pobre. Y era ir iba hacia la torcolera para que le dieran dinero. Era al hombro, todo lo llevaba al hombro. La basura todo la tiraba allí, todo. Yo me llamo Josefa. Como no tirábamos nada, el medio ambiente estaba todo más cuidado. Nos preocupábamos mucho por el campo, todo se veía más limpio. Contenedores no había, el camión venía así, me parecía, había un pozo negro, se sacaba, sí, se sacaba. Y mi madre tenía fuera de la casa, tenía un paso allí, una cosa donde iba a vaciaba la basura y todo, y allí la onda, y había en Tejeda, se llamaban Suárez, Antonio Suárez, que cogía y le iban allí a recogerla para después llevarla a vender la aruca para la platanera. Y de todo, todas las cosas que recogía, las juntaba y tal, porque es que cobraba, no crees que se vendía bien. Esto lo llevaban patero a las plataneras. Me llamo José, si hablamos de amarillo, azul, verde, no estamos jugando al parche, estamos reciclando. Escuche este anuncio. Josefa, este jabón oscuro que no huele, ¿qué es? Oscuro, este jabón de aceite reciclado. ¿Pero esto limpia? Pues sí, claro que sí. Con el aceite usado se puede hacer muchas cosas, pero nunca tirarlo por el fregadero. La recogida selectiva de basura nos beneficia a todos. Es un mensaje de Radio Los Olivos. Y como no tiramos nada, tampoco tiramos nuestro conocimiento. Por eso grabamos esta experiencia, para que ustedes la recojan cuando la necesiten. Yo soy Nélida, la hija del caminero. Mira, recuerdo yo que una señora decía, cuando venga el estiércol a comprarme el estiércol, está aquí para que me cuente la cesta. Entonces venían dos caballeros, uno ponía el estiércol en el camión y el otro le iba dando la mano, pero si eran tres le ponía uno, si eran cinco le iba quitando. Entonces, para que no le quitaran a uno, cogía un papel. Y según la cesta hacía un rayón, y según cesta que iba llenando le hacía una raya. Entonces al final, cuando él decía, tantas cestas, dice, no, son tantas, pues las tenía rayadas en un papel. Y así a todos se buscaba solución. Yo soy Andrés, estás escuchando la campaña de reciclado de basura en Radio Los Olivos. Detrás de cualquier sitio, en la esquina de aquella, la botaba, pues. Pero pues cuando había cerca de la mar, había arena y ahí se iba tirando y la mar se la llevaba. No, en ese tiempo no había nada de eso, nada. Una vez uno, fuego, echaban fuego listo. Y allí quedaba. Alguno llevaba por allí y se lo llevaba para el tierco. Si no se lo llevaba la mano, pues se enterraba para abajo. Claro, ella era listo como diablo. Si lo, se fiaba de ellos, si valía una cesta, vamos a suponer 5 pesetas, pagaba 4 o 3 si lo dejaba. Pero mi madre, para descansar, era tan lista que esa no la engañaba tan fácil. Porque me acuerdo, siempre iba haciendo una raya que se llevaba una cesta. Eso me acuerdo, sí. Y cuando ellos venían, pues son tantas cestas. Y si tantas cestas, no, mira. Y le enseñaba la fotografía ahí. La llevaba a Secorera, en un secado, en un lado, había un secado. Los chicos de los animales y todo. Te llevan en la tierra. En el barde ya la agua, en el barde. Llevaron barde, sí, porque tenían un depósito debajo para que se repudriera todo. Y la sacábamos en un barde y la echábamos al agua cuando regábamos. Y no, que el agua tenía corriente y se llevaba todo eso. Hola, yo soy Ángela. Lo que han escuchado ha sido alguna de las cosas que hacemos con la basura. Esperamos que les haya entretenido. Carne, no me di la lata que me vuelves loca. La lata de carne por los macarrones. No hay lata de atún. Vayan mujeres las dos, acuérdense de tirarla al contenedor amarillo. La recogida selectiva de basura lo beneficia a todos. Es un mensaje de Radio Los Olivos. Hola, soy Nino. Hemos llegado al final del reportaje sobre reciclado y recogida de residuos. Antes de acabar, Juan le recuerda que el vidrio al contenedor verde, el papel y el cartón al azul, y el plástico, las latas y el tetravis al contenedor amarillo.